en esta semana que tuvimos un poco de lluvia. Por ejemplo, acá en el centro de Nono llovieron 15 milímetros. En Bajo del Molino, 22 milímetros. Y así, si uno una se va trasladando de lugar, va cambiando, ¿no? Un poco, no solamente la temperatura, el clima, la posibilidad de tener ciertas plantas, sino cuando viene el agua también, ¿no? Llueve parejo en todos lados. Bueno, acá estamos para acompañarles hasta la hora 13 con algo de información. Hoy vamos a detenernos un rato en este primer bloque y nos vamos a instalar en la Patagonia, sí, en la zona de las provincias de Río Negro y también del Chubut, porque al día siguiente del último programa, o sea, el domingo pasado, se conoció una triste noticia que se venía preparando todo el terreno para una nueva masacre, ¿no?, contra el pueblo mapuche en la Patagonia argentina. Estamos hablando del asesinato de Elías Garay, un joven de 29 años, y la herida de su hermano, compañero Gonzalo Cabrera, que está recuperándose en un hospital en la ciudad de Bariloche. Fue intervenido quirúrgicamente, 2 disparos en el abdomen. Bueno, noticia que seguramente a través de la radio El Grito te habrás enterado, la habrás ido siguiendo en el transcurso de la semana. Vamos a actualizar la información porque hay novedades. Hubo detenidos en el día de ayer y ya declararon. Vamos a hablar dentro de un ratito nada más con Gonzalo Figueroa. Él es periodista de un portal en internet que se llama World Mapu y tiene mucha, pero mucha data, no solo de, bueno, las detenciones que se conocieron en la provincia del Chubut y quiénes son, ¿no?, estas personas que habrían sido quienes mataron a Elías Garay e hirieron de bala a su compañero allí en la Lof Kemkentreu, en la Cuesta del Ternero, hay unos poquitos kilómetros del Bolsón. Sino también un poco de información vinculada a los intereses que hay detrás de todo este esta criminalización, la judicialización y la masacre, ¿no?, a los pueblos originarios, en este caso al pueblo mapuche, y que no es nueva, ¿no? Viene desde la época de la colonia primero, ¿no?, de la conformación del Estado-Nación después, con las campañas en el Gran Chaco al norte, con los pueblos que allí habitaron ancestralmente, y la campaña al desierto al sur. Así que, bueno, no es novedoso. Hay algo en lo que no hay grieta. Pasaron todos los gobiernos de todos los colores que vos te imagines, y la cuestión de los pueblos originarios siguió siempre igual, ¿no? Todos los gobiernos le dieron o subsidios o facilitaron la enajenación de territorio de los pueblos originarios. Bueno, en diferentes etapas en la historia nuestra, ¿no?, de nuestro país, se avasalló, ¿no?, los derechos ancestrales de los pueblos que habitaban estas tierras. Así que, bueno, vamos a profundizar sobre esa temática en el día de hoy. ...15-56-07-43... ...56-07-43... Esa es una de las vías de contacto a donde nos pueden enviar mensajes, qué sé yo, lo que tengan ganas, texto, video, foto, audio. También les decimos, como siempre lo hacemos, abrimos la invitación a que se lleguen, quien andan cerca, quienes pasan por Nono o habitan en este pueblo. Estamos con la puerta abierta frente a la Plaza San Martín, dentro de la Biblioteca Licha Funes. Los micrófonos están dispuestos, hay sillas, está todo servido como para que te des una vueltita. En la plaza se ve bastante movimiento de vehículos, dando vueltas ya desde hace un ratito, y también de gente, manga corta, por supuesto. Está pesado el día, va a ser mucho calor, así se anuncia. Sobre el segundo bloque, para anticipar un poco, vamos a recibir visita. No lo vamos a anunciar ahora. Sí le decimos que están confirmadas las visitas en el piso, lo que nos hace muy, pero muy feliz. Más un día como hoy, que arrancamos Solari. Así que, bueno, va a estar buena la charla con gente acá del pueblo, ¿no? Así que, ahí, atentes. Bueno, también hay novedades del ámbito provincial. En primer lugar, se había conocido en el día de ayer la renuncia del jefe, se dice así, de Defensa Civil en la provincia de Córdoba. Diego Concha había presentado su renuncia y se apartaba de la Dirección de Protección Civil del gobierno de la provincia de Córdoba, y ahora resulta que lo detuvieron. Detuvieron a Diego Concha por una denuncia por violencia, aparentemente violencia de género. Vamos a ampliar en el transcurso del programa. Bueno, aparte del 560743, se pueden comunicar al 570127. Quienes quieran mandar mensajes, recuerden que no estamos en los estudios centrales del Grito en Los Hornillos, entonces no tenemos el teléfono que habitualmente escriben. Agéndense el de los sábados, por lo menos, para comunicarse con Poné la Pava y con para saber quiénes somos, el programa que podrán escuchar a continuación desde la hora 13:30 que conduce César Ramírez. Hoy creo que viene alguien invitado con un piano. No sé cómo va a entrar el piano acá, o será un órgano. Bueno, veremos. Bueno, yo les decía que nos íbamos a detener en el primer bloque en el sur. Fíjense que hoy, 27 de noviembre, se cumple un siglo, exactamente 100 años, de un gesto protagonizado por trabajadores y trabajadoras de la localidad de Alien, la provincia de Río Negro. Alien te habrá sonado quizá el último tiempo, los últimos años, porque es una de las localidades afectadas por la práctica del fracking. Bueno, allá por el año 1921, ante la prohibición de realizar actos en la plaza pública, en la plaza del pueblo de Allen, allí levantaron una tribuna y desafiaron a la policía, que intentó impedir que circulase la palabra, ¿no? Por ese entonces, trabajadoras y trabajadores anarquistas. Los dueños de la tierra, fíjense que esta historia no cambia, ¿no? En nuestra Argentina, no querían que las y los trabajadores se organizaran, querían una cosecha en paz, así lo decían. Por esos años, uno de los cultivos más importantes de esa zona era el cultivo de alfalfa, alfa, como le decimos por acá. Es decir, que ya por esos años querían perpetuar jornadas de trabajo interminables y jornales de hambre. Porque de eso hablaban cuando hablaban de paz, de garantizar óptimas condiciones para la explotación laboral. La irreverencia de las y los trabajadores fue respondida con una desenfrenada cacería que duró varias semanas, que comenzó la noche del 27 de noviembre de 1921, cuando desconocidos tirotearon una fonda. Allí, el sindicato había organizado una velada teatral. Fíjese que en el año 2017, hace poquito, en vísperas de un aniversario de aquellos hechos, la compañía de teatro y títeres El Biombo ponía en escena en Fisquemenuco, es el nombre de la ciudad que también se llama General Roca, ¿no? Una obra llamada De Balazos Fue la Cosa. Bueno, desde hace algunos años, allí en Río Negro, el 27 de noviembre se conmemora el Día Provincial del Teatro en homenaje a las integrantes y los integrantes de este cuadro filodramático titulado Floreal, que se presentó en esa velada teatral tiroteada. Cuando De Balazo Fue la Cosa estaba ahí en escena, en el teatro, estamos hablando del 2017, hace 4 años exactamente, se enteraron del asesinato del joven Rafael Nahuel en la LOF Lafken Winkul Mapu a manos de Prefectura Naval. Bueno, este mes de noviembre, en que se cumple un siglo en el día de hoy, del inicio de esa cacería de obreros desatada en el Alto Valle de Río Negro. El aniversario llega en medio del dolor y de la rabia por el asesinato de Elías Garay a manos de sicarios que atacaron la Lof Kentreu en la Cuesta del Ternero. Hace 100 años, no más, los dueños de la tierra crearon la Liga Patriótica Argentina para meter bala a las y los trabajadores que osaban pensar un mundo sin explotadores ni explotados y ponían el cuerpo para convertir eso en realidad. Más ahorita, ¿no? Cercano en el tiempo. También sucede que los dueños de la tierra y de los medios de producción se sirven de otros grupos paraestatales, como la AAA, con el mismo fin. Y hoy hacen otra vez lo mismo frente a las demandas políticas y territoriales del pueblo mapuche y del conjunto de pueblos originarios. Se sirven de las y los tipeadores seriales de la prensa hegemónica, de los gatillos públicos de la fuerza de seguridad y de los gatillos privados de los sicarios. A 100 años de esa irreverencia proletaria, está claro de qué hablan los dueños de la tierra y los dueños de los medios de producción cuando hablan de paz. A 100 años de esos hechos, los pueblos seguimos escribiendo la larga historia de las resistencias. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Una mayor, oh, esta al fin me engulle. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Como yo más infierno en digestión. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Y escuchábamos en el inicio del programa a Silvio Rodríguez con su canción Sueño con Serpientes. Bueno, como lo anticipábamos, novedades por el asesinato de Elías Garay en la Patagonia. Han dictado prisión preventiva para los acusados por el asesinato del joven mapuche. Hablamos de Diego Alejandro Rabacio, de 44 años, y Martín Cruz Fjellberg, de 48. Ambos imputados y detenidos, acusados por el homicidio de Elías Garay y por haberle provocado lesiones graves a Gonzalo Cabrera el pasado día domingo. Los dos hombres acusados del homicidio de Elías Garay fueron imputados en el día de ayer y quedaron en prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el asesinato de este joven mapuche, como decíamos, ahí en la Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro, en la LOF Quemtreu. Todo esto es información de fuentes judiciales. El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro comunicó que formuló cargos en el día de ayer a Diego Alejandro Rabacio, de 44 años, y Martín Cruz Fjellberg, de 48, acusándoles del homicidio de Elías Garay y de haberle provocado lesiones graves a Gonzalo Cabrera el pasado domingo en la zona de la Cuesta del Ternero. Así dice la resolución del Ministerio Público Fiscal, hecha pública en el día de ayer, viernes. Rabacio y Fjellberg fueron detenidos en la provincia del Chubut y luego trasladados a la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche para ser formalmente imputados en esta causa penal. Elías Garay, joven mapuche de 29 años, recibió 2 disparos con arma de fuego y murió desangrado, mientras que Gonzalo Cabrera, de 26, fue gravemente herido con 3 tiros en el abdomen. Apenas conocido el hecho, organizaciones de derechos humanos repudiaron la represión contra el pueblo mapuche, condenaron la muerte de Garay y reclamaron que se identifique a los responsables del asesinato del joven. Según la fiscalía, los dos imputados, en acuerdo de voluntades y convergencia intencional, ingresaron entre las 15 y 16 horas del 21 de noviembre a un predio del paraje Cuesta del Ternero, en El Bolsón, actualmente ocupado por integrantes de la comunidad mapuche Lof Kemkemtreu, portando dos armas de fuego calibre .22. La Fiscalía del Bolsón, al reconstruir el hecho, la Fiscalía está a cargo de Francisco Arrién, sostiene que una vez allí, al ser interceptados por algunos miembros de la comunidad, Rabacio y Fielberg dispararon con intenciones de darle muerte a Cabrera, produciéndole dos heridas de arma de fuego en la región epigástrica, y a Garay una herida de arma de fuego que le perforó de izquierda a derecha el tórax, lesionando la aorta, la vena cava y ambos pulmones, provocando una hemorragia interna que desencadenó un shock hipovolémico que causó finalmente su muerte. El fiscal Arrién agregó que inmediatamente después de esas acciones los hombres huyeron del lugar corriendo. La Fiscalía informó que durante los cuatro días en los que se desarrolló la investigación preliminar se recolectaron diversos elementos que forman parte de, el sustento de pruebas, entre los que se cuentan la declaración de la víctima que salvó su vida. La víctima que salvó su vida es Cabrera, ¿no? Y pudo declarar en el Hospital Zonal de Bariloche. Y también de la pareja de Elías Garay, víctima mortal, que estaba presente al momento de los hechos. Además de entrevistas y declaraciones testimoniales a más de una veintena de personas, entre ellos agentes de policía, tanto de Río Negro como de Chubut, testigos, personal del Hospital del Bolsón y vecinos. Entre la documentación existe la copia del certificado de defunción de Garay, el resultado de la autopsia que le realizaron a su cuerpo, la labor del trabajo que hizo la División Judicial de Investigaciones de la Policía de Río Negro, con sede en Bolsón, y el libro de guardia y novedades del destacamento policial de Cuesta del Ternero, que fue secuestrado en el marco de esta investigación. Bueno, las armas no aparecieron todavía. Estos dos personajes están detenidos en Bariloche. Para repasar un poquitito lo que sucedía el mismo domingo por la noche en El Bolsón, vamos a compartir el testimonio de Valeria Belozorkovsky, compañera de allí, integrante de Nómadas Comunicación Feminista, a quien se entrevistó en el programa Esqueje de Radio El Grito el pasado lunes por la mañana, y decía esto. Más muestras de cómo el Estado, el gobierno de la provincia, la municipalidad, lejos está de ponerse a la altura de las circunstancias y siguen habilitando situaciones de violencia. Mientras había una manifestación pacífica, una vigilia, esperando y dándole fuerza a Gonzalo, que estaba siendo intervenido, estuvo horas en el quirófano del hospital, y también para reclamar por el asesinato de Elías. Anoche en las calles de Bolsón hubo un grupo de personas que alcoholizadas, que llegaron a la avenida San Martín, donde estaba la concentración de la gente, con toda la intención de cagar a palos, digamos, vamos a hablar como... Uh-huh. Cagar a palos a la gente, diciendo viva la patria, fuera los mapuches, una cosa racista y de violencia extrema. Uh-huh. Hubo corridas y ahí había un cordón de muchos policías que miraban, o sea, ahí no intervino la policía. Hubo corridas hacia el hospital, situaciones en la guardia del hospital. El clima de tensión que se vivía en El Bolsón el día mismo de la masacre contra los mapuches, allí en las calles del pueblo, en el relato de Vale Belozorkovsky. Valeria también nos contaba, consultada, sobre cuáles son, ¿no?, los intereses hoy que hay detrás de las tierras, ¿no?, que están intentando recuperar, porque son las que habitaron ancestralmente, ¿no?, las comunidades mapuche. Y consultada sobre eso, decía lo siguiente. El proceso, por un lado, de extranjerización de la tierra acá en la región viene de hace rato. Los nombres más conocidos son Benetton, Lewis, pero también hay muchos otros que han venido llegando, como ahora están los cataríes, que se están queriendo quedar con las nacientes del río Chubut. Vienen por el agua, vienen por la tierra. Los negocios que hay atrás van desde mega emprendimientos inmobiliarios a la mega minería, a los negocios forestales. Todo esto, además, permitido por excepciones en leyes ambientales, en las leyes que protegen la preexistencia de los pueblos originarios, acá el pueblo mapuche, tehuelche. Sí, es enorme la garra que está mirando toda esta zona, no solamente el Valle de la Comarca, sino hacia la meseta, porque hay minerales, porque hay agua donde sabemos la problemática del agua mundial. Lewis se quedó con el lago escondido, este catarí que se pretende quedar con las nacientes, nada más y nada menos que las nacientes del río Chubut, que es el río que atraviesa de punta a punta, desde acá hasta el mar, que desemboca en el mar, del lado de la provincia de Chubut. Son muchos los negociados y es mucho lo que está en juego, porque la verdad es que es tan desproporcionada la cantidad de fuerzas represivas respecto a las comunidades del pueblo mapuche, a las organizaciones sociales, socioambientales, a la comunidad que sale a la calle a defender el agua y el territorio, y también a defender una manera de habitar el territorio. Uh-huh. Es re loco estar hoy en estos días en un fin de semana largo que está lleno de turismo, ¿no? Todo lleno, todos los negocios, las cervecerías, ¿no? Es como una postal súper contradictoria. No sé, es como mucho, sí. Es mucho. Sí. Desde la mañana, 38 minutos en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra. Bueno, como lo anticipábamos hace un ratito, establecemos una comunicación, un contacto telefónico para dialogar con Gustavo Figueroa. Él es periodista de Neuquén, trabaja allí en el portal de noticias World Mapu, y estuvimos siguiendo un poco el trabajo que vienen publicando puntualmente en estos días respecto al crimen, ¿no?, de los mapuches allí en la Patagonia, en la provincia de Río Negro, en este caso Elías Garay y su compañero herido. Y bueno, queremos conocer directamente en un diálogo con él a dónde va llegando, ¿no?, con el trabajo de investigación periodística. Buen día, Gustavo, ¿me escuchás bien? Te estoy saludando acá desde Radio El Grito. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Sí, se escucha bien, vos decime si también me escuchan bien. Sí, sale bárbaro. En primer lugar, como para conocer un poquito, sabemos las últimas noticias del día de ayer, que quedaron detenidos y acusados dos personas del homicidio de Elías Garay ahí en, en la Love Kemkentreu, en la Cuesta del Ternero, hecho que sucedió el domingo pasado. Ahí estuvimos chusmeando, tratando de entender un poquito quiénes son estas personas, porque de entrada nomás se sabía que eran personas de civil, que supuestamente estaban cazando, y pudimos ver el trabajo que hicieron desde Wolmapu ahí, indagando un poco en la historia de uno de estos dos personajes, y a su vez entiendo que ya se conoce las declaraciones que hicieron ante la justicia. Claro, sí, hay, al igual que Rojo, por ahí en otras características, digo, cada caso hay que abordarlo por como particular, ¿no? Pero estos son personas que se definen empresarios, que tienen, están dentro del rubro de forestal, pero que también tienen vínculos políticos, tienen vínculos empresariales. En el caso de Rojo es más notorio. En el caso de esos dos imputados, de Faber, fundamentalmente, son personas que finalmente se postulan o se presentan como empresarios, pero después uno empieza a descubrir, y más en el relato de ayer lo pudimos certificar dentro de la audiencia de formulación de cargo, que son dos personas que se autodefinen empresarios, que tienen jurídicamente también la representación, pero son los dos que están trabajando dentro de su empresa y que van a levantar leña finalmente, ¿no? Es decir, que son trabajadores en principio. Uh-huh. Y también lo que uno reconoce es que llamativamente, a pesar de estas características, de ser trabajadores, que son obreros o que tienen una categoría no empresarial, si se quiere, en términos económicos, tenían ayer cuatro abogados y los mismos abogados están ofreciendo fianzas para ambos, uno por 200.000 pesos y otro por 100.000 pesos, ¿no? Cifras que son altas, a pesar de que el dinero está bastante devaluado, pero bueno, son características contradictorias que uno empieza a encontrar, ¿no? Con personas que tienen un historial dentro del bolsón, ¿no? Y también nos empieza a marcar y nos empieza a visibilizar el trasfondo que tiene toda esta problemática, porque acá estamos viendo casos testigos, ¿no? Vimos los hermanos Rojo, de fondo también está Benetton y en este caso ahora nuevamente imputado Faber, ¿no? Sí, Gustavo, como para contar acá, que a lo mejor no se conoce tanto como lo tienen allá en la Patagonia, ¿quiénes son los hermanos Rocco y qué relación tienen los Rocco con el territorio que intenta recuperar la comunidad allí en Kemkentreu? Bueno, en el caso de Rocco, Pebel reconoce que tiene una sociedad, que tiene un vínculo comercial, el trabajo con las hectáreas. Piensen eso, las personas que han podido viajar al sur o que han visitado, unos días, la Ruta de los Siete Lagos, cuando uno llega a Junín de los Andes y recorre toda la Ruta de los Siete Lagos, Junín de los Andes, San Martín, cuando pasa por Villa La Angostura, cuando pasa por Bariloche, uno lo que puede ver como visual, como escena principal, es lo que se define como bosque de pino. Podemos discutir si son bosques o no. Es decir, la presencia de un monocultivo que está en todo el territorio. Esos monocultivos, esas plantaciones en los diferentes territorios, en diferentes ciudades, administradas por distintas personas. El monocultivo lo que produce es que no se pueda, como todo monocultivo, no pueda salir otra tipo de flora, y fundamentalmente entorpece la vida de la flora autóctona, ¿no? Uh-huh. En el caso del bolsón, concretamente, los que administran esa industria forestal son en parte, no completamente, en parte los hermanos Rocco. Estas personas son empresarias, tienen vínculos un poco más fuertes que Faber, porque manejan una administración territorial más grande, porque han recibido desde la década de los 80, fines de los 80, principios de los 90, a la actualidad, distintos créditos. Es decir, hubo una decisión política, una ayuda política para que distintos empresarios forestales se mantengan en el territorio. Eso es lo que uno empieza a advertir. No solamente Rojo en el sur, en el Bolsón, sino aprobación para que se pueda llevar adelante la industria forestal por parte de Benetton. Benetton es una figura más conocida, una persona terrateniente que tiene 1 millón de hectáreas en la Argentina, pero también Papel Prensa, ¿no? Papel Prensa es empresa manipula también la empresa forestal, de donde salen el papel que después termina en los diarios masivos de la Argentina, no solamente Clarín y Página 12, sino también Clarín y La Nación, sino también Página 12, ¿no? Uh-huh. Es decir, es el proveedor único de todos los medios en términos de papel. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la investigación de los hermanos Rocco, empiezo a encontrarme con qué significa y qué peso tiene la industria forestal dentro. Y aquí salgo a la cuenta de esa imagen visual que está muy presente en el sur, ¿no? Claro. Una imagen que habla del pino. Es otro. Hola. Sí. Sí, Gustavo, ¿me escuchabas? Ah, bien, bien. Sí, sí, te estábamos escuchando. Hay por ahí, no sé si hay un llamado entrante, algo, hay un sonidito ahí que interfiere un poco, pero bueno, se escucha bien igual. Bien, entonces, en función de estos elementos, de la industria extractiva, lo que estamos hablando finalmente es la industria extractiva en detrimento o versus la reivindicación de los pueblos persistentes. Nosotros estamos en un momento histórico en donde no solamente se empieza a reivindicar el logging que entró en Río Negro, sino que hay múltiples comunidades en Neuquén y en Río Negro que empiezan a reconocer su identidad originaria, son familias concretamente que empiezan a reconocer su relación con el territorio, pero esto también se vive en Rosario, se vive en Córdoba, se vive en Buenos Aires, en La Pampa, en San Luis, comunidades que empiezan, y en el norte más también, que empiezan a reconocer su historia o que empiezan a poner en duda la identidad nacional y empiezan a poner en duda la historia colonial, la historia oficial argentina. Y yo siempre menciono patrones muy específicos que son del genocidio, que son propios del genocidio. Uh-huh. Familias enteras que, por ejemplo, tienen apellidos españoles, los apellidos españoles más comunes como Figueroa, López, García, Díaz, Calderón, Hernández, Fernández, Gutiérrez, Rodríguez, pero que finalmente esas propias familias que viven muchas veces en las periferias, en las zonas populares del país, en todo el país, no tienen familiares en Europa. Uh-huh. Esa es como primera característica del genocidio. La otra característica muy concreta es, digo, patrones que se repiten, es familias, miles de familias que saben que una parte o que sus dos linajes familiares no lo pueden reconstruir. Es decir, que llegan hasta la abuela o la bisabuela y no saben más sobre el pasado, sobre ese pasado. Eso es un patrón propio de la historia colonial de la región. Claro. Todo esto porque dentro de las comunidades siempre hay un discurso de que, bueno, no son mapuches en el caso de Garay porque es Garay, en el caso de Jones porque es Jones, y en el caso de González porque es González, ¿no? Entonces lo que estamos acá discutiendo, lo que se está discutiendo es, por un lado, las tierras fiscales. ¿Cómo fueron adquiridas las tierras fiscales en la Argentina? En relación a la campaña expedicionaria del desierto, en relación al principio de repoblar la Argentina, remontémonos a principios de 1900, cuando desde las políticas estatales de Rivadavia, Avellaneda, el propio Roca, Sarmiento fue un gran impulsador de repoblar la Argentina. Entonces uno se pregunta en este contexto, si acaso no había comunidades, no había gente en este territorio, en 7.000 kilómetros de extensión no había gente. Entonces eso también estamos discutiendo hoy. Uh-huh. El caso de Kenguerrí es un caso testigo que nos tiene que permitir reflejarnos y repensarnos nosotros desde la perspectiva de los pueblos, desde la identidad que tienen las personas. Uh-huh. Tomar el caso allí de la LOF Kemkemtreu como un caso, es un como caso testigo, ¿no? Esto no es un caso aislado, sino que esto se repite a lo largo y ancho del territorio de lo que hoy es la Argentina, ¿no? Lo que tiene por ahí uno analizando es que la región patagónica es como que están posadas muchas garras sobre ese territorio porque, bueno, contiene un montón de bienes que por ahí nosotros llamamos los bienes comunes, ¿no? Pero que desde el capitalismo es lo que vienen a buscar, ¿no? Las fuentes primarias del agua, mucho mineral, son zonas turísticas en donde los desarrollos inmobiliarios también dejan un pingües ganancias, ¿no? Entonces como que reúne todas las características para el gran capital. Pero bueno, están las comunidades que han resistido todos estos años, habitan allí y se están autorreconociendo, ¿no? Y tratando de conservar un modo de vida y de cuidar el territorio, protegerlo y protegerse. Hay una necesidad confundante que tiene que ver con vivir, con volver a vivir como mapuches, volver a vivir como se vivía en la antigüedad. Y ese sentimiento, ese deseo, no podemos escindir el territorio. Digo, nosotros tenemos una identidad que tiene que ver con la identidad territorial y la identidad espiritual. Está vinculado al territorio, no lo puedo transferir, ¿no? Eso quiere decir que si yo nací en un territorio, yo no solamente que tengo relación familiar en ese territorio, sino también con el propio territorio y con las características de ese territorio. Mis particularidades, mis virtudes y falencias como persona, como che, están ligados a un territorio específico. Entonces la reivindicación, los procesos emancipatorios que nosotros o que los pueblos persistentes en muchos lugares del territorio reivindican, tiene que ver no solamente con una identidad, con un linaje de sangre, sino con un territorio. Y es el territorio finalmente el que ordena. Esto que vos mencionás sobre el agua. Bueno, el agua para nosotros es vida, es lo que ordena. Si no hay agua, no se puede producir la vida. En cambio, del capitalismo, del neoextractivismo, de las nuevas formas de neoliberalismo, lo que ven es que son recursos y que esos recursos pueden ser modificados. Pero también en la filosofía occidental. Pensemos que, por ejemplo, en el sur de la Argentina, en Tierra del Fuego, estuvo el mismísimo Darwin, humeando y chusmeando y fijándose de qué manera podía abordar a los pueblos preexistentes, a generar informes, que después esos informes terminaron en invasión, ¿no? La llegada en barco de personas que se apropiaron de ese territorio. Y eso está vinculado, por ejemplo, con las colonias galesas en Chubut, de familias comunes y las familias Williams, ¿no? Hay una historia colonial, por ejemplo, en Chubut. Pero también hay una historia colonial con referencia a España y en esa etapa más cercana en el tiempo, con familias o terratenientes como Lewy y Benetton. Y hay que preguntarse en ese sentido, porque por ejemplo cuando se habla de la familia Wallace o la familia Nahuel, o en este caso los que entregó, se les exigen un montón de derechos, de sangre, de si son mapuches o no son mapuches, si tienen los papeles, si no tienen los papeles, pero finalmente nunca se pone en igualdad de armas ni se pone en tela de juicio cómo Benetton, por ejemplo, accedió a un millón de hectáreas, o cómo Rocco accedió a un permiso para explotar 90 años. En el caso de Silver, tiene un permiso para explotar un territorio durante 99 años, haciendo una inversión mínima de 50.000 pesos a pagar en 5 cuotas durante 2 años. Ojalá a todas las personas le dieran esas posibilidades, ¿no? Entonces uno, cuando ve que ese patrón se repite en el sur, que hay determinadas personas que se lo favorece con esta clase de emprendimiento, si se quiere, que no son gente del territorio, que no sean gente ni mapuche, ni tehuelche, ni perteneciente a los pueblos persistentes, que tienen una historia extranjera, y que después se los financia para que se queden ahí, es decir, que se le dan distintos créditos, como el Rocco, durante varias décadas, uno empieza a entender que hay una decisión política para que esa gente se quede ahí, se mantenga en ese lugar. Rocco, por las distintas crisis, ya hace rato que tendría que haber perdido el espacio que explota. Sin embargo, uno ve en el informe que hice, que son parte del boletín oficial, toda la información que yo saco de los boletines oficiales, de las páginas oficiales de en este caso, de la familia Benetton. En las distintas crisis, en los 90, en el 2000, Rocco tuvo que pedir créditos para no perder su boliche. Y el Estado lo ayudó, lo subvencionó, le dio plata para que él se mantenga ahí. Uh-huh. Y después uno se encuentra con los familiares, con la gente de los que entraron, que nos dice, pero esos lugares se mantienen así hace tiempo. Entonces ahí también hay mucha especulación financiera e inmobiliaria. Claro. No se los cobran en pesos, ¿no? Uh-huh. Eso ya lo sabemos todos, digo, los terrenos son inaccesibles en el sur. Sí. Y Gonzalo, y leyendo un poco los informes que han estado publicando, también se ve allí que el abanico amplísimo de oportunidades de negocios que tienen inscriptas estas empresas, porque van desde, como vos bien decís, la industria forestal para la producción de papel, hasta la minería, la especulación inmobiliaria, o sea, entra todo, o sea, inscribir una empresa para que valga absolutamente todo. Sí, le sacan el jugo y qué sé yo, uno que va, yo soy autogestivo hace mucho tiempo que trabajo eso, pero también tengo la historia familiar y mucha gente sabemos que, no sé, vos no pagás la luz un día y ya te empiezan a llamar por teléfono y te matan a telefonazo para que pagues y te persiguen. Lo mismo con el AFIP, lo mismo con los servicios básicos de la vida. Sin embargo, a estos tipos le condenan deudas. Digo, a Rocco también le condenaron deudas por un año entero, dos años enteros le condenaron. Entonces, hay un permisismo que se toma, ¿no?, con un grupo de personas determinado que, por supuesto, no se los toman con otro. Y en el caso de las comunidades, concretamente, lo que también se pone de relevancia, que ahora por suerte ya se empieza a discutir un poco más y se empieza a vincular un poco más, es que si hablamos de una historia colonial en Argentina, también tenemos que hablar que el racismo no solamente se aplica sobre personas que se reconocen mapuches, sino estamos hablando de personas que viven en las urbes y que son víctimas de gatillo fácil o de desaparición forzada, como el caso de Gonzalo, que sucedió en Buenos Aires, como el caso de Facundo Castro. Yo siempre digo esta consigna, el color de piel no es una herencia de clase. Y aunque a gente le moleste, hay que entender esto, este hecho. Y eso no quiere decir que las personas no estén atravesadas por violencia o por la presión del capitalismo. Quiere decir que hay personas en la Argentina que tienen características étnicas y que esas características étnicas, históricamente, de la fundación del Estado hasta la actualidad, han sido la causa principal para que las personas la desaparezcan o las maten. Una cosa es perseguir a una persona blanca porque piensa de determinada forma, porque tiene una posición ideológica, y otra cosa es perseguir a una persona de piel oscura por el solo hecho de ser quien es. Sí. Bueno. En Argentina que no se le pregunta ni siquiera si es hincha de River o de Boca, y se las mata igual. Entonces, estas cosas también hay que discutirlas en términos internos y en términos generales. Estamos ante esa situación y esas cosas estamos discutiendo. Por eso insisto con lo de los casos testigos. Es muy concreto, pero en el norte pasan cosas peores. El tema es que no se hace poco. Es cierto, es cierto. Che. Los gobiernos de Infram, el gobierno que fue un feudo que está hace unos 40 años, y lo que hacen con la gente en el norte, y también nos va, no, si le prestáramos atención y haciéramos poco, también nos pondría los pelos de punta. Es cierto, es cierto. Gonzalo, la verdad que es re interesante la charla, escucharte, vale la pena. Yo lo último que te quería preguntar, para que menciones cortito si podés, es esto de la relevancia, ¿no?, de las redes sociales. Hoy día yo veía parte del perfil de Filbert, uno de los dos detenidos acusado del asesinato de Elías Garay, y veía que desde esos lugares vos como periodista pudiste recabar un montón de información. Digo, está a la mano entender desde dónde se posicionan muchas veces estos personajes que terminan siendo sicarios en este caso, ¿no? Sí, hay toda la información que yo recabo es pública, no es que me metí en la casa de él ni saqué información privada. Es toda la información que está en los boletines oficiales, que está en su página personales, las páginas personales por un tiempo imagino que van a estar abiertas hasta que bueno, decidan bajarlas, a veces no ocurre eso, pero porque también hay los gestos racistas y la presentación de personas que se autodefinen racistas, que uno los puede ver cuando presentan discursos en las redes sociales, es muy concreta. Digo, no, él en el caso de Facebook es una persona que piensa así, pero recordemos que en el Bolsón hubo una ola de gente que al grito de viva la patria perseguían a personas mapuches con cuchillos, y los nacionalismos ya sabemos a dónde conducen. Por eso insisto con esta idea de nación, lo que estamos poniendo en discusión es el Estado-Nación como tal, y esta información se puede rastrear en las redes sociales de él, que las tenía activas, pero también en presten mucha atención a los boletines oficiales. Los boletines oficiales tienen todos los decretos y